Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Compañeros, compañeras, el recuerdo de nuestras queridas madres, compañeros y compañeras que han partido por todas ellas, por todos ellos. ¡Muy presente! Ella nos manda muchos saludos y nosotros a ella, ¿no es así? Ella, te queremos. Te queremos. Compañera, casualmente, ella, el otro día charlando por teléfono, nos decía qué bueno estar en esa marcha. Bueno, evidentemente no pudo venir, pero sí hubiese estado en la marcha que se hizo, la marcha universitaria. Esa marcha que pone de manifiesto las necesidades del presupuesto para la universidad, que pone de manifiesto el presupuesto para todos los hospitales que dependen de la universidad, que pone de manifiesto el presupuesto para la educación. Fue un gran ejemplo a nivel nacional la movilización, pero no termina en esta movilización. La unidad con los otros sectores en lucha será la que pueda permitir no solamente el presupuesto para la universidad, sino el presupuesto para la salud y todos aquellos presupuestos que hoy estamos necesitando para que nuestros compañeros, nuestros habitantes tengan una educación y una salud acorde a lo que nos merecemos. Por todo eso, compañeros, sigamos en la lucha, sigamos en la unidad y la movilización será la única respuesta posible a este plan económico. Quería también comentarles que lamentablemente este gobierno viene por todo. Cuando digo por todo, es todo. Nuevamente intentan atacar el Banco Nacional de Datos Genéticos, que ha sido un gran avance, que las abuelas estuvieron, recuerdo a Chicha y sus investigaciones, que permitió saber la identidad, que permitía saber esos nietos, a qué familias correspondían. Hoy nuevamente intentan atacarlo. En un decreto que sacaron el 23 de mayo, en el boletín oficial, lo transformó en un organismo desconcentrado, que depende de la Secretaría de Innovación y Ciencia de la Jefatura de Gabinete. Fue rechazado por el Congreso, pero jamás se lo restituyó la estructura administrativa. Significa que con estas modalidades, a través de los decretos, a través de todas estas componentes que van haciendo, van dinamitando todo el avance que ha habido, porque el desfinanciamiento significa que en muchas causas no se llega a llevar las pruebas necesarias porque no hay quienes las hagan, y todo eso significa un retraso más para la justicia. Entonces hacemos una sumatoria muy importante de todas nuestras necesidades y esta es una de las tantas, que este banco no desaparezca y luchar como lo hicieron nuestras abuelas, como lo hizo Chicha Mariani, porque realmente se restituya y que se ponga en funcionamiento como corresponde. Te voy a dar la palabra a Mirta, que nos va a hablar sobre la situación de los compañeros detenidos. voy a empezar por otro lado. No, porque bueno, estuvieron los niños, niñas, niñes de Che Pibe, y ellos empiezan, vienen librando una batalla en el Senado de la Nación, porque la Defensoría de la Niñez, que había sido nombrada, fue por concurso, fue destituida por un invento de una bicameral, y bueno, ahora están queriendo imponer nombres a esa defensoría, que ya sabemos cuál es el sentido de este gobierno, que ataca a todo lo que fue y es los avances que han tenido las políticas de género, las políticas públicas, y las niñeces están incluidas en eso. Y ya sabemos que este gobierno impulsa todo lo que son las falsas denuncias, resaltando a los pedófilos, a los abusadores, y dejando a las mujeres, diversidades y niñeces en la más indefenso, ¿no? Totalmente. Entonces, es grave esto, van a dar la pelea, se va a dar la pelea, estemos atentos, atentas a acompañar esa lucha. Respecto de eso y de los avances de la derecha en términos de política de género, hay que decir que el 18 de mayo comienza el juicio oral por el triple femicidio. Así que vamos a invitar acá a la compañera Miriam que nos hable de este primer momento del juicio. Bueno, hola. Buenas tardes, compas. Quiero traer, bueno, la voz, el decir presente de la coordinadora Lesbicidios Nunca Más, que, bueno, se creó recientemente para poder acompañar este primer juicio oral que inicia el lunes 18 y que durará lo que vaya diciendo el juicio mismo. Este juicio es importante no solo para las lesbianas, para las diversidades. Se juega en este juicio ponerle un alto a los discursos de odio, a los discursos de crueldad que nos atañen a todos, ¿no? Porque más allá de la mano incendiaria que tiró esa bomba molotov en aquella pequeña comunidad de supervivencia que formaron estas cuatro lesbianas en barracas, más allá de esa mano asesina que lanzó la bomba molotov, hay discursos promovidos desde los medios hegemónicos que gratuitamente se venden como medios objetivos, pero que terminan dándole la voz a estos criminales, esta voz de discriminación, de odio. Y este juicio es ponerle un alto a todas esas voces, más allá de Fernando Barrientos, que es quien está sentado en el banquillo de los acusados. Y bueno, por eso esta coordinadora de feministas, transfeministas, organizaciones de diversidad de distintos partidos políticos que se suman, compas de derechos humanos, sabemos que la justicia tiene sus vueltas y que no es solamente en los tribunales donde se juega, ¿no?, el derecho a la memoria, por un lado, a la justicia y también a la reparación. Recordamos que de estas cuatro compañeras atacadas sobrevivió una, que es Sofía. De las otras tres, Andrea era además sobreviviente de Cromañón. Entonces se van sumando, ¿no? Como las precariedades y los golpes. Y bueno, así que también sobrevivientes y familiares de Cromañón acompañan este reclamo de justicia. Y bueno, hacemos extensiva esta invitación para que vamos a hacer una jornada durante todo el lunes, desde las 9 hasta las 6 de la tarde, frente a tribunales. Quienes nos quieran acompañar son bienvenidos, bienvenidas. Y más allá de estar o no en la jornada, que nos acompañen dando seguimiento a lo que pasa en este reclamo de justicia, para decir basta de lesbicidios, basta de travesticidios, basta de odio, y un alto a la crueldad. Gracias. Con relación al tema de los presos políticos, específicamente de Milton, Ptolomeo y Eneas Gallo, bueno, después de mañana vamos a saber si realmente nos están dando la entrada a los organismos de derechos humanos a la cárcel. Ha habido un avance en esas conversaciones, así que veremos si se cumple en estos días lo que viene diciendo el servicio penitenciario. Así que no vamos a decir más que eso y vamos a cruzar los dedos para que podamos entrar a verlo a los compañeros de Marcos Paz. Seguimos acopiando mercadería, seguimos juntando dinero para las tarjetas telefónicas, para acompañar a la familia, para la nafta para ir a la cárcel. Y para eso también se va a hacer este sábado un festival en la Toma de Lomas, en la calle de República Árabe Siria, que es a media cuadra de la estación de Lomas, a partir de las 18:30, con música, comida, así que quienes están por ahí cerca y quienes se quieran tomar el tren también, pueden ir a acompañar al festival, que es de solidaridad, y todo lo que se recaude ahí va a ir para el apoyo para la coordinadora de la por la libertad de los presos políticos. Hay que decir también que Facundo Jones Wallace sigue en huelga de hambre, que le han hecho esta semana una requisa en medio de la noche, le han destrozado la celda, sus elementos, digamos, espirituales, o sea, lo atacan permanentemente, esto está muy silenciado y hay que difundirlo, compañeros, compañeras, su situación. Y también la situación de las compañeras en Paraguay, las hermanas Villalba, que esta semana fueron trasladadas a otra cárcel en la misma zona, pero bueno, es como volver a retroceder en algunas cuestiones que habían avanzado, en algunos pequeños derechos que habían ganado, otra vez hay una vuelta atrás en su situación carcelaria de tortura permanente. Así que todos estos temas está bueno reproducirlos, seguirlos, para que no queden tan invisibilizados. Y es lo último que digo, este viernes se cumplen 78 años de la NACBA. La NACBA es la expulsión de los territorios, el desplazamiento de parte del Estado genocida de Israel de aproximadamente 800.000 palestinos. Se pide ir con una llave este viernes a la marcha a las 6 de la tarde en Callao y Corrientes. ¿Y por qué se pide ir con una llave? Porque estos habitantes palestinos, cuando los expulsaron, cerraron su casa con llave pensando en que iban a volver ahí pronto y nunca pudieron volver. Entonces la llave pasó a ser un símbolo que se transmitió de una a otra generación. Entonces es la marcha de las llaves. Por eso se llama marchar con una llave, de cartón, o el dibujo de una llave, en fin, como símbolo de ese momento terrible de expulsión y desplazamiento del pueblo palestino, que sigue sufriendo el genocidio, ya lo sabemos. Voy a decir un nombre, hay una compañera que tiene el cartel, Gustavo Daniel Torres, fue uno de los tantos cuerpos que encontraron el equipo de antropología forense en La Perla. Gustavo Daniel Torres, presente. Ahora y siempre. Evidentemente esta lucha de los organismos. Todos los compañeros y compañeras, son como 16, presente. Presente. Compañeras y compañeros, quiero comentarles que a 40 años del primer encuentro de mujeres, hoy se llama Plurinacional, hubo compañeras que participaron desde el primer momento. Y entonces se realiza una conmemoración de ese primer encuentro y un homenaje a esas compañeras que dieron el comienzo a esos encuentros. Entre ellas está nuestra compañera, Nina Brugo, que es a quien van a conmemorar. Es muy importante esta mención, porque participó en todas, desde el año 1986. Y además, tenemos que recordar que en esas primeras comisiones organizadoras también estaban las madres. En una de esas estaba también Norita Cortina. Entonces, Nina, presento presento. ¡Vamos! Este reconocimiento tan merecido que se va a dar desde la legislatura el 22 de mayo de 9:30 a 14 horas. A las 13 horas, entonces, el día 22 de mayo. Muy importante, compañeros. Le voy a dar la palabra a Mónica, que nos va a hablar de los juicios que están en curso. Hola, a ver si... Sí, se escucha. Buenas tardes a todos y a todas. La idea de hacer una agenda de los juicios que están pendientes y que están en proceso en este momento, en este año, es una idea que venimos sosteniendo desde el Archivo Popular de la Memoria. Sostenemos que sostener estos juicios, seguir estos juicios, es un acto de resistencia y de lucha. Como vemos, es una necesidad que hoy estos juicios no caigan ni se suspendan. Así que la presencia, aunque sea virtualmente o sostenerlos, presencia con el cuerpo en estos juicios es muy importante. Insistimos en esto de que sean presenciales los juicios y ahora con esta modalidad virtual en general se están haciendo todos virtuales, a veces ni siquiera los imputados están ahí presentes en la sala. Y estamos los familiares, las víctimas, así que la fuerza que hay que poner en estos juicios es insistir y resistir. Desde el Archivo Popular de la Memoria hacemos un seguimiento de 4 o 5 juicios que podemos seguirlos, que son los juicios de ESMA, el juicio de Orletti, Automotores Orletti, de la calle Corro, de la masacre de calle Corro, de CNU La Plata. Después hay otros juicios, hay en total 14 juicios que se están desarrollando. Hay juicios que se han suspendido, que no tienen fecha confirmada, pero hay que insistir que estos se lleven adelante, estos juicios. Ayer fue el juicio de la calle Corro, ayer miércoles 13, un juicio que finalmente se logró que fuera presencial y virtual. El juicio, no estaban en la sala, esto fue en Comodoro Pino, estaban en la sala los imputados, estaba Patricia Walsh, que estaba como testigo por el asesinato de esto quedaba entre comillas, asesinato, suicidio, decían. Pero bueno, ¿cómo fue? Querían probar esto. ¿Cómo fue esta situación que se dio con la muerte de Vicky, de María Victoria Walsh? Fue muy importante la palabra de Patricia Walsh, así que lo pueden seguir por la retaguardia. Muy importante en el sentido que nos da una noción de la represión que hubo ese día y que fue el 29 de septiembre de 1976, donde murieron 5 fueron asesinados, que eran compañeros de Montoneros y de la Secretaría Regional, Política Regional, y además secuestrados toda una familia, la familia Mayner, que vivía en esta casa en Corro y Cerval. Este juicio sigue ahora en las testimoniales, está en el avance de testimoniales. Ayer se presentaron también conscriptos que dieron cuenta que estuvieron presentes en ese momento, bueno, de la situación, de lo que fue esa situación inesperada, lo que fue más de 200 personas del enfrentamiento que hubo, bueno. La vecina, sí, algunos compañeros acá, estos detalles que a veces hacen a lo que es los juicios presenciales, porque testimonió la vecina de la calle que estaba enfrente y entonces dio una noción de esta represión brutal, de cómo avanzó y al mismo tiempo ella que era joven con sus hijitos, o sea, la situación que vivió. O sea, pensar eso en el contexto de toda una población, del sufrimiento que fue para toda la población. la vecina, los conscritos. Así que bueno, el seguimiento de este juicio va a ser el 29, que es ahora de acá a dos semanas de mayo. No sabemos si va a ser virtual o presencial, pero de hecho, bueno, vamos a estar siguiéndolo con la retaguardia que están y los juicios también del la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría del Poder Judicial también lo proyecta. Otro juicio que les dije es el de Orletti, que es un juicio también que sigue siendo virtual. Tampoco sabemos si el próximo va a ser presencial o virtual. Este va a ser el 18 de mayo, que es el lunes que viene. Hay días que se superponen, este es el lunes. Siguen las testimoniales, también hay avances también que se han dado con nuevos testigos y nuevos... O sea, esa es la importancia que tiene estos juicios, que de repente aparece una junta para seguir y ver, seguir investigando. El otro juicio es del CNU La Plata, que va a ser también el 18, el lunes, presencial. Siguen insistiendo en la presencia ahí de las familias y testimoniales. El otro juicio que estábamos le estaba comentando, Orletti, Corro, el de la mansión Seré está ya en la parte de los fundamentos que van a ser para junio. O sea, ya fue dada la sentencia y siguen para junio los fundamentos. Un juicio que comenzó ahora en mayo es el de Laguna Paiva, que estábamos comentando de la importancia de este juicio en Santa Fe. Que justamente se va a tratar, son más de 30 víctimas, la mayoría son, si más de la mitad, son niños, infantes, menores. La importancia ahora de los juicios por los menores. Entonces surgen otras condiciones que hacen a la importancia de estos juicios. Este es el de Laguna Paiva, que es en Santa Fe. Se están jugando en 5 provincias, en Tucumán, en Posadas, Mar del Plata, Mendoza. Un juicio que está suspendido y que todavía no está confirmado es el de Mercedes-Benz, que es el juicio que es al ex gerente de Mercedes-Benz, a Tasselkraut, que no tiene, que no, ¿cómo? Arranca, ya tiene fecha, bueno. Hace más de un año estamos con ese juicio siguiendo lo que está hace más de un año. Y un juicio que va a comenzar ahora, y es todo un avance también a 70 años, es el juicio de los fusilamientos de José López Suárez. A 70 años, el 9 de junio, 9 y 10 de junio, fue este fusilamiento en el pastoral de José López Suárez. Hoy este juicio se equipara con los crímenes de lesa humanidad y no prescribe. Este juicio va a llevar adelante ese... es contra, bueno, lo que fue la dictadura de Aramburu en Rojas, ¿no? Como para seguir el... Y que es recomendable ver y leer Operación Masacre. Y toda la investigación que hizo Rodolfo Walsh es importantísimo. Bueno, estos juicios van a comenzar también el 9 de junio. Así que veremos cómo sigue este juicio. Esto es en San Martín. Así que próximamente tendremos más información. Gracias. Quiero agregar algo del juicio que comentó Moni de la calle Corro, porque es nos emocionó mucho y además es muy importante porque tiene que ver con los objetos, ¿no? Y con la memoria de las personas y el aporte que se hace a la búsqueda de la verdad. Esta vecina increíble, en un momento, bueno, habla de su testimonio y dice, yo no sé si cometí una imprudencia, pero traje estas fotos. Y trajo fotos de la parte de su casa donde entraron las fuerzas, le rompieron todo, bueno, porque desde ahí tiraban a la casa de la calle Corro, que yo vivía enfrente. Después sigue el relato, y dice, bueno, yo no sé si cometí una imprudencia, pero traje, lo tenía en el cajón de mi mesita de luz, y sacó y tenía 10 vainas servidas. Fue tan impresionante, yo lo quería compartir porque los que no pudieron ir, no lo pudieron compartir vía Zoom, internet o lo que fuere, es tan importante que nos quedamos todos de lado y con una humildad y con una, pero aparte después se quedó hablando con nosotros y nos decía, es que yo esas cosas no se puede olvidar. La memoria, eso también. Y es muy importante. La verdad es que nos quedamos todos, porque se levantaron todos, la defensa, las queridas, todos ahí a ver las 10, fue muy impresionante por eso. Sí, la vecina, sí, con pertenece, pero me parece que también está bueno. Claro que está muy bueno. Bueno, compañeros, también tenemos que recordar que el 11 de mayo, un nuevo aniversario del asesinato del padre Carlos Mujica en Mataderos, en manos de la AAA. Fue uno de los primeros atentados y asesinatos que hubo en el gobierno peronista. Carlos Mujica, presente ahora y siempre. Y ese mismo día cumplía años Gustavo Cortiña, y era esa cosa. Y Lorita iba a la iglesia a conmemorar un año más del asesinato de Carlos Mujica, pero también llevaba en su corazón el nacimiento de su hijo. Entonces también decimos desde esta ronda, Gustavo Cortiña, presente, ahora y siempre. Algunas cosas más queremos hablar y yo los pongo más o menos en autos para que sepan qué se espera. Bueno, no, como está con conmemoración, sí, que hoy justo 14 de mayo son 50 años del secuestro de los compañeros de la Villa del Bajo Flores, Mónica Miñones, pero no voy a poder decir todos los nombres. No, pero acá lo tenemos para el 16 de mayo, la actividad que va a haber. Perfecto. Acá con Silvia nos lo presenta, les comentamos. Este sábado, 16 de mayo, a las 14 horas, el caído Bajo Flores, en la parroquia Santa María, Madre del Pueblo, se va a rendir un homenaje al grupo de catequistas y militantes de la JP, a 50 años de su desaparición forzada. Mónica Miñone, María Esther Loruso, María Marta Vázquez, César Lugones, Mónica Quinteiro, Beatriz Carbonell y Horacio Pérez Güey. Ellos realizaban apoyo escolar, hacían catequesis y trabajo comunitario en distintos puntos de la Villa del Bajo Flores. Fueron secuestrados por las Fuerzas Armadas en operativos sucesivos el 14 de mayo de 1976. Permanecen desaparecidos, al igual que sus hijos e hijas que debieron nacer en cautiverio. Memoria, Verdad y Justicia es un acompañamiento a todos ustedes, un pedido de acompañamiento a esta actividad que se va a realizar el sábado 16 a las 14 horas. Le voy a dar la palabra a Agustín. Hola. Bueno, compañeros, hoy también una fecha muy importante. Quería traer la presencia, el homenaje del Negrito Avellaneda. 14 de mayo se encuentra su cuerpo en las costas uruguayas y a partir de allí toda la familia Avellaneda, tanto Iris, su madre, que estuvo en cautiverio, torturada junto a su hijo el Negrito, a partir de entonces empieza toda una gran epopeya que todavía continúa. La familia Avellaneda atravesó muchos momentos, podemos recordar algunos. Recordemos que Iris también fue una de las primeras personas que pudo abrir con su relato el juicio a la Junta. También recordemos que pudieron, a través de la causa que impulsaron, abrir la mega causa de Campo de Mayo. Y vale la pena recordar que hoy seguimos peleando para que Campo de Mayo se convierta en un espacio de memoria. Eso también lo estamos trabajando con la Asociación de Sobrevivientes y Familiares y Compañeros de Campo de Mayo. En particular estamos haciendo mesas de trabajo. Acá con muchos compañeros de la ronda estamos activando esa causa. Campo de Mayo es una causa pendiente para todos. Hay muchísimo para hacer. Estamos peleando para que se cumpla la ley de preservación de sitios. En Campo de Mayo hay varios sitios, hay alrededor de 7 sitios de memoria que están en muy mal estado y uno de los objetivos que tenemos es recuperarlos. Por supuesto que queremos sacar a todos los milicos de Campo de Mayo. Está el reducto de los genocidas presos, los pocos genocidas presos que tenemos en prisión están en la prisión de lujo de Campo de Mayo. Y obviamente estamos peleando para que se finalice el espacio de la memoria. En fin, traía todo esto a conmemoración de hoy, justamente por esta fecha tan, tan importante que es la del Negrito, que a través de los cuerpos que aparecieron en la costa de Uruguay se pudo empezar a romper el cerco de la dictadura y empezar a entrever que sí, que había un plan sistemático, que estaban desapareciendo compañeros en los vuelos de la muerte. Así que, entre todos pedimos, Negrito Avellaneda, presente, ahora y siempre, por un siempre. Por último, quería compartir que desde Campana, este sábado justamente, inauguramos la Biblioteca Popular Antifascista, la nombramos Biblioteca Popular Negrito Avellaneda, justamente porque queremos ser parte de esta historia, tomar lo mejor de las experiencias de lucha de los 70. En Campana estamos peleando por la recuperación de los sitios que usó Techín, la empresa de Paolo Roca, para el genocidio, y estamos junto a toda la reivindicación de la lucha de la clase obrera de la década del 70 para hacerla presente y poder en este presente dar nuestra batalla. Así que están todos invitados, si no es este sábado será en alguna otra próxima fecha. Hay muchos compañeros de la ronda que hicieron el esfuerzo y nos apoyan para que podamos este sábado inaugurar. Así que muchas gracias. Hay dos compañeros que nos van a dirigir la palabra, Silvina nos va a hablar sobre un juicio realmente, la domiciliaria que está pidiendo un agente que está acusado de gatillo fácil. Sí, compás, Minio, que es el policía de la ciudad que mató a Juan Gabriel González en Lugano. Juan Gabriel es el primo de un compañero nuestro, Oscar de Ademis. Y estamos acompañando a él y a toda la familia. Mañana se hace la audiencia, la pasaron a virtual para que justamente la convocatoria no tenga efecto, pero de todas maneras queríamos traer el repudio a esta prisión domiciliaria por gatillo fácil. Y también desde Ademis vamos a participar en el acto por el embargo a Cuba, que es hoy a las 17:30 en el Congreso. Gracias. No se escucha, ¿eh? Los desalojos que prácticamente no están motivados por la justicia en alta. Ellos logran superar eso con estas, todo tipo de maniobras para inventar supuestas derrumbes o condiciones higiénicas y desastres, desparraban a familias que están, son cientos de familias que están en esta situación, y lo más triste de todo, como el gobierno se va a dar gloria de eso, y en la étnica, en este caso sería este hecho. Esta masacre, esta perversión de este modelo neoliberal que también es muy de la fiesta mexicana y que lamentablemente nuestra patria lo oculta, y el ocultamiento es de lo peor que nos puede pasar en este especialmente. Por eso yo quisiera, en este momento de esta situación, con cuatro advertir qué está pasando. Bueno, el compañero lo que estaba diciendo precisamente, lo que por eso, compañero José, lo que estaba denunciando, cómo el gobierno de la ciudad, utilizando distintos artilugios, va desalojando a gente que hace años está viviendo en distintas habitaciones, distintas propiedades, aduciendo problemas de inseguridad, problemas de edificios. Lo que hace es directamente dejar a las familias en la calle. Y precisamente lo que hoy trae él acá a denunciar, que ayer fue víctima de esta situación, él, que forman parte de esa lista interminable de gente que se ha quedado sin hogar, donde sin ningún tipo de demostración, porque ellos han determinado que va a ser así, porque seguramente que detrás de esto tienen un negocio inmobiliario, cuando las familias hace tiempo que vienen recurriendo y simplemente lo que estaban haciendo es pagar determinadas cosas para hacerse, por lo menos poder mantener la convivencia en esos lugares. Y hoy se ven totalmente desprotegidos por esta justicia y solamente va a beneficiar a los que tienen el poder. Así que, compañero José, toda nuestra solidaridad y de acá te abrazamos y te vamos a acompañar las cosas que sean necesarias. Bueno, vamos a leer los recordatorios como todos los jueves. Miriam Susana Moro desde Vicenzo. Roberto Enrique de Vicenzo. Desaparecidas en Rosario el 27 de septiembre de 1976. A los 24 años de edad. Tu sombra viene mostrándoles un niño que no pudo nacer. Por eso corren, no entienden. ¿Cómo es posible tanto regreso de tanta muerte? A 20 años de que los asesinos los arrebataron de nuestro lado, no olvidamos ni perdonamos. Continuaremos luchando para que se cumplan sus sueños. Sus hijos, Darío y Gustavo, su hermana Ana, sus sobrinos, Clara y Sergio, sus amigos y compañeros. Esto fue publicado en 1996. Miriam, Susana Moro de Vicenzo y Roberto Enrique de Vicenzo. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Roberto Jorge de Rospe, detenido desaparecido el 26 de junio de 1977 en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Estás presente para nosotros. Inseparable de Alberto, Armando, Nora, Ricardo y Roque, con tu responsabilidad de trabajador militante por una sociedad más justa, que es nuestro orgullo. Te buscamos siempre y te encontramos donde están los discriminados y los pobres. Sos uno de los miles de nombres de su mejor esperanza. Mamá, sus hermanos, tu sobrino. Roberto Jorge de Rospe, presente, ahora y siempre. Bueno, compañeras, compañeros, compañeras. Queríamos hablar con ella, pero no pudimos comunicarnos, por eso que nos demoramos. Bueno, pero de cualquier manera el saludo de toda la plaza para ella, y que pronto, inclusive saludo a Ricardo Zambrano, que hoy no pudo venir, pero es un compañero que está siempre en las rondas, y no solamente eso, sino todas estas cosas que decimos y las retransmite a una cantidad de compañeros para que sepan de qué se habla todos los jueves a las 16 horas acá en la ronda. Así que, Ricardo, desde este espacio te mandamos nuestro saludo y te decimos, Ricardo, te queremos. ¡Te queremos, Ricardo! ¡Te queremos, Ricardo! ¡Te queremos, Ricardo! ¡Te queremos, Ricardo! ¡Te queremos! ¡Te queremos, Ricardo! ¡Te queremos! ¡Te queremos, Ricardo! ¡Te queremos! Bueno, compañeros, compañeras, decimos, como siempre, 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 compañeros, compañeras detenidos, presentes. Presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. Siempre. ¡Venceremos! Objetivos. Construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza. Buenas tardes, bueno, mi nombre es Miguel, soy jubilado como médico, participo en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo y también con los jubilados los días miércoles. Ayer en la ronda de los jubilados fue un día especial porque cumplía el 55 aniversario de la creación del PAMI. El PAMI no fue creado por un ministro de Bienestar Social en Apolítico, fue gracias a la lucha de los jubilados, a las asambleas que hacían en Plaza de Mayo, de ahí salió el PAMI, eso salió el PAMI. Y el PAMI, lamentablemente, gobierno tras gobierno, continúa intervenido. Cuando el PAMI es propiedad de los jubilados, es propiedad de los jubilados que tiene que seguir velando por la salud y la integridad de los jubilados. Si hay mucho riesgo, se han cerrado el hospital del PAMI de Hurlingham y también está en peligro el hospital del PAMI de Zárate. Y después, bueno, los fondos que tiene el PAMI, que eso se lo tienen que manejar en una comisión de jubilados, que eso no se hace. Bueno, y después, como siempre, fuerte operativo represivo, que gastan platas en todo un circo, cuando todos los jubilados vamos pacíficamente, claro, la arma que tenemos es la verdad, la dignidad, el compromiso. Para ellos es eso. Bueno, esperemos que este gobierno se vista un poquito de humanidad, que tenga un poquito más de complacencia con los demás. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria.